11 de la mañana, 20 minutos. Somos tu radio, La Peligrosa. La Peligrosa. 99.1. Gruperos. Hasta el hueso. Escucha La Peligrosa. La Peligrosa. 99.1. Gruperos hasta el hueso. Genuina calidad de La Peligrosa. Gruperos hasta el hueso. Todavía no la he podido olvidar. Es inútil, no lo puedo ocultar. Fue inhumano el alejar. Es que no puedo. Buenísimo, eso al estilo de Marco Antonio Solís. No puedo olvidarla. Estamos ya en las 11. Atención, gruperos y gruperas, porque estamos en las 11 de la mañana con exactos 30 minutos en la mañana de jueves. Te recuerdo, gran jornada espiritual este 28, 29 y 30 de agosto en Centro Espiritual Maestro Arcángel. Basta ya de estar llorando por malos amores. Es momento que puedas cambiar tu vida y tener un mejor futuro. ¿Quieres regresar a la persona que amas? No importa si está con otra persona, te la regreso y hago que llegue arrepentido a tus pies en horas. En agosto, visita Alta y Baja Verapaz. Infórmate, exploraguate.gt. ya trajimos para usted del Canadá, linaza molida y en cápsulas de la marca Mevic, le ayudan a combatir sus problemas de obesidad, estreñimiento, gastritis y úlceras, y a la vez, la linaza Mevic le combate dolencias del hígado, riñones, colitis, colon irritable y hemorroides. Sienta la diferencia tomando linaza molida y en cápsulas de la marca Mevic, y viva usted bien. De venta solo en farmacias, en su envase celeste y blanco. Al comprar su linaza molida o en cápsulas de la marca Mevic, cuidado que no lo engañen. Exija la original y única linaza de la marca Mevic. No acepte imitaciones. Compre la verdadera linaza molida o en cápsulas de Mevic. Pídalo en sus dos presentaciones. Soluciones a tu medida. En Radiadores La Torre no improvisamos soluciones, las fabricamos. Somos la fábrica más grande de radiadores en el país, con tecnología de punta y técnicos especializados. ¿Tu radiador no aparece en ningún catálogo? No hay problema, te lo fabricamos a la medida. Además, contamos con servicio profesional de mantenimiento y reparación de radiadores e intercoolers. Radiadores La Torre, soluciones con calidad garantizada. Visítanos en nuestra sucursal en Escuintla, Avenida Centroamérica y Villanueva, kilómetro 22.5. Llámanos hoy mismo, 2321-3232. Oiga bien, ya regresó a Guatemala el original, poderoso y efectivo tricófero de Barry de Medic. Gracias a su presentación en champú y tónico capilar de fácil aplicación, nutre y fortalece todo tipo de cabello, desde la raíz hasta las puntas, evitando la caída del cabello y estimulando su crecimiento. Aplicándose primero el champú y luego de peinarse o cepillarse, aplicarse el tónico capilar haciéndose masajes en el cuero cabelludo. No busque más, confíe en lo conocido y eficaz de Tricófero de Barry de Medic, respaldado por su tradición de 50 años. Disponible en las principales farmacias del país. Contrata lo mejor. En Sistecom tenemos el plan ideal para ti. Combo básico, 10 megas más 200 canales por solo 165 quetzales al mes. Combo estándar, 30 megas más 200 canales por 225 quetzales. Combo avanzado, 50 megas más 200 canales por 315 quetzales al mes. Contrata ya y disfruta de una conexión estable y sin interrupciones. Llama al 7740-2377 o escríbenos al WhatsApp 4932-6257. Sistecom, orgullosos de ser guatemaltecos. Esta es una noticia para el hombre actual. Ya trajimos para usted la solución a todos sus problemas de la próstata. Prostalón 500 de Medic con más fuerza. ¿Es usted de los que se levanta con frecuencia por la noche para ir al baño y siente dificultad o ardor antes y después de orinar? Pues este mensaje es para usted. Busque la solución en Prostalón 500 de Medic. También le evita la falta de sueño, la fatiga y el dolor de piernas. Desinflama y previene la operación de la próstata y le da vigor y capacidad sexual. Combata el cáncer de la próstata con Prostalón 500 de Medic. Pida Prostalón 500 de Medic en la farmacia más cercana, porque si quiere vivir más, no lo piense más. Tome Prostalón 500 de Medic, el más fuerte. Compre su Prostalón 500 de Medic en su frasco de 50 cápsulas. El Sazón comparte la felicidad de comer rico y ofrece lo mejor en comidas típicas en el desayuno y almuerzo, ofreciéndote sus deliciosos asados, sus refacciones típicas, rico, sano y abundante a un excelente precio, con sus refrescos 100% naturales en un ambiente familiar. Visítenos en Pradera Express Palín y Pradera Escuintla. Los momentos se disfrutan mejor en El Sazón, una delicia diferente para cada día. Le pongo sazón, sazón, le pongo sazón. ¡Ya estoy cansada! ¡Tantas espinillas! ¡El acné me está matando! ¡Su problema se acabó! Ya está nuevamente a su disposición jabón gel de toro con fórmula mejorada, especial para afecciones cutáneas, barros, espinillas y problemas de acné. Jabón gel de toro de Medic, el jabón original, el toro de los jabones. Además, previene las ronchas y los granos y cuida mi piel. De venta en todas las farmacias del país. La Peligrosa. 99.1. Gruperos. Hasta el hueso.